con motivo del Día del Sol. Las delegaciones de los partidos y entidades y las personalidades de distintas capas de varios países hicieron visita de felicitación a las representaciones de Corea en los países correspondientes. Depositaron cestos y ramos de flores y rindieron homenaje a los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y las obras pictóricas con las imágenes de ellos estando juntos. Las delegaciones de los partidos y entidades de Camboya, México y Nigeria, el coordinador general del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista, el presidente del Comité de Apoyo a la Reunificación de Corea, quien es también viceministro de Enseñanza Superior, el director de la prensa latina y los directores del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, un director del Ministerio de Relaciones Exteriores de Mongolia, el primer subsecretario general del Partido Unido Islámico de Irán, el presidente del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Nigeria y los miembros de la dirección del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial.